guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear. En el cielo soy reconocida y en el infierno temida, porque mi de batalla es mi ambiente natural. En el cielo soy reconocida y en el infierno temida, porque donde soy enfrentada será mi lugar de victoria. En el área que he sido golpeada es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada, guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear.